frustrado. No, no, no, eso es lo que, eso es lo que yo en este mero minuto voy a instaurar como régimen político alrededor de esta mesa. Señoras, por favor, la democracia está sobrevalorada. Vamos. Entonces, vamos a empezar. A ver, esto graba, graba perfectamente. Las grabaciones, como ya se han oído. Las suyas sí, las bueno, déjenme verlas. Pero ustedes vinieron. Nunca, ni en Europa. Sí. Ni en Europa. Está bonito. Ni aquí ni la del Valle. La del Valle. Bueno. Ni aquí a la vuelta. Andrea Luisa. No me sentí tanto si es que me chivo a mi amiga Laura Camila y no te dan el doctor. Laura Camila es la nueva coordinadora de la licenciatura. Ya, a ti no te toca. Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto verla seguido. Creo que han tenido oportunidad de compartir 3 clases con nuestra amiga Beatriz, que si me permiten decirlo, me parece que alguna, aparte de una natural simpatía, que les exuda por todos los poros, y una muy importante formación, creo que ha quedado también bastante claro, que realmente es alguien que viene, en fin, con una formación muy buena, y creo que ha sido muy pedagógica. Entonces vamos a intentar respetar la pedagogía de nuestra amiga Beatriz, y creo de verdad que ha sido una gran cosa, a ver si ese frijol o frijola le permite seguir trabajando. Nosotros vamos a iniciar este mes el examen, el análisis conjunto de uno de los aspectos de esa, creo que ya les ha quedado muy claro a todas, estrategia, no es una ideología, es una forma de hacer política, que es el populismo. Recuerden que el curso no habla solamente del populismo, porque como les ha quedado muy claro, espero, a pesar de los problemas técnicos de grabaciones, pero bueno, por lo menos tenían aquí las clases, ya intentaré resolver, me dijeron. Porque es un problema de formato, ¿no? Para hablar de populismo y para entender el populismo necesitamos esa otra tradición que conforma e informa nuestros regímenes políticos, todos por defecto, que es lo que hemos llamado, porque así lo llaman los especialistas, el republicanismo, que ya ha quedado muy claro que se puede ser monárquico y republicano, no va de eso, no va de dos regímenes políticos distintos, va de una serie de valores cívicos, ¿no? Como nosotros llamamos. Lo que vamos a empezar a ver hoy todas juntas tiene un problema, y es que en el lenguaje habitual, en el lenguaje que les agradezco mucho han compartido con todos nuestros pundits locales e internacionales sobre el populismo, lo que vamos a ver en estas 4 clases sería solo el populismo, que es el populismo que llaman los especialistas, desde hace ya bastantes años, populismo autoritario. Entonces, todo populismo sería esto. Bueno, si su embarazo se lo permite, Beatriz nos contará el mes que viene que en realidad, en la teoría política, esta es una forma de populismo, entendiendo que el populismo es una estrategia. Las estrategias cambian. Entonces alguien, por ejemplo, hacia mayo si recuerdo en el programa, cuando veamos, bueno, mayo, abril-mayo en realidad, cuando veamos casos específicos, nuestra idea es, entre otros, y les animo a plantearse dudas, inquietudes, queremos hablar de Turquía, que es un ejemplo, por cierto, casi del libro de texto de populismo con el régimen de Erdogan, o queremos hablar de Venezuela, porque no sabemos qué pasa en Venezuela, les cuento que yo tampoco, entonces bueno, estaríamos un poco iguales. Pero, por ejemplo, Venezuela es un ejemplo de cómo un populismo de una cierta manera va mutando en el tiempo. Entonces, son estrategias, es decir, el régimen chavista de principios de los 90 no es el régimen chavista del final de los 2000 y tampoco es el régimen de Maduro. Tiene formas de participación política, si es que las tiene, distintas. Bueno, entonces, el populismo autoritario... además engaña, porque rápidamente veríamos formas de populismo autoritario en regímenes que en realidad no corresponden. El ejemplo más claro son los fascismos europeos de los años 30. ¿Por qué digo que no corresponden? Porque el populismo necesita, si no es otra cosa, y es otro planteamiento, y ha existido históricamente, necesita partir de los consensos sociales que en las tres clases y media con la que yo vine, con Beatriz han llamado aquí los valores republicanos, esos valores cívicos, por ejemplo, de participación política. El fascismo parte desde la base, desde el inicio, de la negación de esos valores. El populismo no. Porque el populismo es una expresión política dentro de las democracias que ya han llamado con Beatriz, que más o menos ya han descrito y que probablemente el mes que viene volverán a tocarlo más así, democracias liberales. Que no es porque sean liberales todas y muy liberales, como nuestro amigo Krause, que se empieza a cierta simpatía, sino que se basan sobre órdenes constitucionales, regímenes parlamentarios, participación política, y en fin, no les resumo lo que ya han visto con Beatriz. Los fascismos pueden tener, bueno, no pueden, los fascismos desarrollan características políticas que la vamos a ver a continuación, 7 u 8 características políticas, que nosotros vamos a ver en el populismo autoritario. Pero los fascistas, desde el principio, en su teoría política, que es una teoría política fascista, niegan la legitimidad misma del Estado liberal, de los valores republicanos. O sea, el fascismo es una ideología, tal vez. Sí, efectivamente. Esa es una diferencia bastante importante. Todo esto, por supuesto, la vida política y la vida colectiva es una negociación constante, una negociación constante. Es lo que aquí llamamos, si se acuerdan, en la primera clase, y luego no ha aparecido tanto, pero bueno, supongo que por la propia naturaleza de lo que les contó Beatriz, ahora va a aparecer más este mes, el mes que viene aparecerá también más, llamamos tensiones, para evitar el término muy cargado, incluso ideológicamente, de conflicto. Me parece que un conflicto es bueno y malo, y una tensión, bueno, pues, como las tensiones del matrimonio. Te das un besito o te divorcias. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, estamos muy de acuerdo en ese punto. Pero, entonces, los populismos son expresiones de tensiones dentro de la sociedad. Dentro de los regímenes políticos de una sociedad, no de la sociedad. Que se alimentan muchas veces de tensiones que no tienen que ver directamente con lo político. Irán apareciendo ahora en un ratito. Voy a darles primero estas 7 u 8 características sobre las que vamos a trabajar y ya verán que no todo cuadra. Es decir, que son a veces... hay expresiones populistas, algunas las estamos viendo en México, que no terminan de cuadrar en lo que vamos a ver, ¿no? Hay que hacer un poquito de engarce de bolillos. Y luego, muy brevemente, les diré qué vamos a tratar en las siguientes... Bueno, en la de hoy, 4 clases. Bien, entonces... Efectivamente, el fascismo es una ideología que niega la mayor, si lo quieren ver así, ¿no? En términos lógicos, niega la propia viabilidad de un Estado democrático. Ya veremos que el populismo... El fascismo. El fascismo. Otro ejemplo, y a propósito lo pongo, para movernos en un eje que supere la dicotomía izquierda-derecha, sería el marxismo-leninismo, y fíjense que no estoy hablando del comunismo. El marxismo-leninismo. Es decir, hay una teoría dentro del marxismo... que teoriza la ocupación del Estado y la conversión del Estado en un Estado de masas, y, bueno, algo que llevará a la redención de la clase obrera como actor principal de la historia. ¿Eso sería como el populismo? No, eso es el comunismo, que tampoco es populista. Estoy poniendo estos dos ejemplos para que quede claro desde el principio, son unos ejemplos a propósito un poco pues, de ambos extremos del arco ideológico, para que quede claro que, aunque nos moleste, aunque nos enoje y aunque no haya día que uno no le viente reventado, ¿no?, de las noticias políticas, no estamos viviendo en un régimen fascista, no estamos viviendo en México, y en realidad en muchos países del mundo tampoco en Estados Unidos, aunque no haya cosa de, se lo juro por mi madre que parezca, que me reviente más que verle la cara al del pelo naranja cada día, o sea, es una cosa, pero no, ahí ya veremos, están, no sabemos si funcionando, eso lo diríamos cuando acabe la presidencia de Trump, pero están, digamos, siendo operativos las instituciones de una democracia liberal. Pero... Por favor. Sí, sí, no, adelante. Hungría, por ejemplo. Ah, ese es muy buen ejemplo. De hecho, de ese, de Hungría y de Polonia, vamos a hablar. Porque muchas veces en nuestro contexto latinoamericano, y es inevitable, no vemos, digamos, o no dirigimos nuestra mirada hacia los ejemplos más claros de populismo autoritario hoy y además en una comunidad de naciones compleja como la Unión Europea, que son algunos de los regímenes, bueno, sí tienden a ser regímenes, de los gobiernos de Europa del Este, particularmente Hungría y Polonia, aunque hay algún ejemplo más, lo hubo y desapareció, como por ejemplo un gobierno populista muy potente que hubo en Eslovaquia, que en el momento en que Eslovaquia iba a entrar, Eslovaquia es el resultado de la división de la República de Checoslovaquia, de la República Checa y Eslovaquia, digamos, capital Bratislava. Entonces, llama mucho la atención analíticamente, y agradezco a mi hija que haga esta precisión, porque resulta que los mejores ejemplos de populismo autoritario, si me apuran, con la Rusia de Putin, aunque eso no es tan buen ejemplo, pero si les parece, como al final del curso, ¿no?, en abril y mayo vamos a ver ejemplos, pues yo creo que será importante, será interesante retomar por qué yo digo, y Beatriz también, en realidad, esto estamos de acuerdo, que la Rusia de Putin no es un régimen populista, aunque tenga mecanismos populistas. ¿Por qué? Porque la Rusia de Putin desde el principio está negando la validez misma de la democracia. En este caso, y no quiero avanzar algo que ya apareciendo en su momento, Turquía es más interesante. Porque Turquía tiene unas barreras constitucionales fortísimas desde los años 30 y 40 que el régimen de Erdogan ha ido manejando. Erdogan no es bueno ni malo, es un político, como todos, que ha ido manejando y es un buen ejemplo, por ejemplo, de sustitución de consensos sociales y de consensos políticos. Luego tenemos partidos políticos, de eso sí vamos a hablar, en la Europa actual, populistas. Uno muy conocido para todas ustedes, el Frente Nacional, que es una cosa moralmente... El Frente Nacional francés. Sí, perdón. Importante porque, de hecho, hay alguno. El Frente Nacional francés, que es una cosa moralmente repugnante, pero que en ningún momento niega la existencia de la República Francesa y de sus instituciones, ni mucho menos. Y por eso lo definimos como un movimiento populista, aunque haya tenido, ahora un poco menos en la primera línea, fascistas así del libro de texto. Bueno, no se puede, o sea, nadie le pide el carnet de la credencial de pureza ideológica cuando te metes en un partido, ¿no? Otro inquietante por muchas razones sería, por ejemplo, Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, que es un partido ahora mismo que tiene representación en buena parte de los estados federados, no solamente de los de la antigua Alemania del Este, también de la Alemania del Oeste. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vamos a explicar que se va a recurrir al populismo como grupos sociales desafectos, ¿no? Por ejemplo, de los repartos económicos. Es una explicación. ¿Cómo se llama en alemán? Alternative für Deutschland. Alternative. Alternative. En alemán, alternativa es alternative. AFD. Lo van a ver muchas veces. AFD. AFD. ¿Y la F qué es eso? ¿Federal? Für. Para. Für. Alternative für Deutschland. Un país tan precioso que nos encanta a todos tanto, ya saben, hace tiempo que nos conocemos, y ya saben que yo soy muy fan de Holanda. Yo en Holanda, si no fuera por la comida, viviría muy feliz. Pues resulta que Holanda, desde los años 90, tiene algunos de los partidos populistas y además que superan las dicotomías ideológicas que no se reclaman ni de derecha ni de izquierda, también porque el consenso social holandés pues es más complejo que todo eso, ¿no? Como, por ejemplo, el partido Geert Wilders, que es el partido para la libertad, ¿no? El señor se llama Geert Wilders, da igual, porque todos estos son casos que vamos a ir viendo, no este mes, vamos a ir viendo. Aquí vamos a hacer algunas referencias porque nos interesan analíticamente, pero monográficamente irán apareciendo al final del curso. Todo esto con la idea de intentar, más allá de nuestras filias y fobias personales, todas justificadísimas, y en el caso concreto de este grupo tan ilustrado y tan curioso intelectualmente, pues seguramente muy bien informadas. Pero hay que intentar no dejarse llevar por la melé de la cotidianidad, porque entonces, bueno, se nos escapan aristas importantes del análisis. Entonces, como ven, la patria del populismo moderno, no del populismo moderno de estos 10, 15, 20, 25 años, no es los Estados Unidos, no es Latinoamérica, que ya veremos en su momento, en estas cuatro clases, en este mes, es Europa. Del populismo autoritario. Del populismo de tendencia autoritaria. Y también del otro. Aunque del otro, que es el que van a ver con Beatriz el mes que viene, el populismo progresista, A mí, ya les advierto, pero lo vamos a, porque los especialistas de momento no la han cambiado, a mí la categoría o el adjetivo progresista no me termina de convencer mucho como etiqueta. Pero bueno, lo verán con Beatriz, ¿por qué? Tengo mis problemas. El autoritario me parece muy bien porque responde muy bien a las características que vamos a ver. ¿A dónde está el nacionalismo ahorita? El ¿Es una parte del populismo? O sea, puede haber un nacionalismo no populista, por ejemplo, en buena parte de los estados-nación del mundo, en Latinoamérica o en Europa, es lo que llaman los especialistas el nacionalismo banal. Ni siquiera te lo planteas. O sea, cuando naces viene en el mismo paquete, ¿no? Tú eres mexicano y viene con la bandera y con el himno y con vestirse de Adelita en septiembre y con la charrería, ¿no? A propósito, yo no sé si se han dado cuenta, por cierto, que el nacionalismo mexicano, todos sus, no símbolos, porque no son los símbolos patrios, pero todo el kitsch asociado con el nacionalismo mexicano es de Jalisco. O sea, los mariachis son de Jalisco, el tequila, o sea, como que Jalisco es México, pero en fin, eso es una nota que, en fin, alguna vez se me ha ocurrido. Entonces, el nacionalismo va a ser utilizado por el populismo como uno de los pegamentos sociales que va a permitir el consenso social. No, hasta ahí. Entonces, el nacionalismo no ha desaparecido. Es un elemento, entre otros, encima de la mesa, que se va a utilizar. Bueno, entonces, si les parece, sin mayor solución de continuidad, basándonos en los trabajos de la Escuela de Frankfurt, es una escuela de filósofos que se desarrolla en Alemania, de ahí Frankfurt, después de la Segunda Guerra Mundial. Y con la resaca de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son supervivientes, en algún caso literalmente supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Sin que a ustedes así les suene, quizás el representante más famoso, más célebre para ustedes sería Theodor Adorno. Sí, que no era un adorno. Theodor Adorno, aunque no lo parezca, no era un adorno, era uno de los grandes pensadores del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Bueno, esta escuela es la que crea, digamos, lo que hoy se llama la teoría crítica. ¿Qué quiere decir la teoría crítica? La teoría crítica busca interrogar los significados profundos y las contradicciones profundas de las sociedades, sobre todo de las sociedades modernas. No es una escuela. ¿Busca qué, perdón? Interrogar las contradicciones profundas de las sociedades modernas. No es una escuela historicista, no busca interrogar el pasado. Entonces, realmente es un grupo de pensadores. Aquí quizás sea interesante decir que no hay pensadoras en la escuela de Frankfurt. Un grupo de, por lo menos en la primera conformación, un grupo de pensadores que intenta interrogar el problema de la modernidad. Y rápidamente ustedes entenderán por qué. Son alemanes, en algún caso judíos alemanes como el propio Adorno, que han sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Esta escuela inicia, digamos, de alguna manera en los años 50, va a perdurar hasta los años 70. Intentan interrogar la modernidad. Intentan cuestionar más que interrogar, porque no es una interrogación así, no, aséptica, no lo es. Intenta criticar la modernidad. Digamos, una de las frases más famosas de Adorno, aunque a veces la gente ni sabe que lo dijo, y que muchas veces está sacada de contexto, pero bueno, que viene a explicar un poco esto que les digo, es imposible hacer poesía después de Auschwitz. Esa la dijo Adorno, bueno, la dijo, la tienes que quitar, ¿no?, en sus grandes libros. Bueno, ¿qué quiere decir con eso Adorno? Hay que replantearse las bases de nuestra civilización. Y eso, metafóricamente, para que quede bonito, pues, lo utiliza con el término poesía, ¿no? Y Auschwitz también se convierte en una metáfora. Es la negación misma de la modernidad y, por tanto, enlazando con las, bueno, tres clases de unidad de Beatriz, la negación misma de los valores liberales, de los valores republicanos sobre los que se habían construido los consensos sociales del siglo XIX europeo. El siglo XIX es un siglo extraordinariamente complicado, lleno de guerras, o sea, no es una cosa mexicana, no, que aquí se lo hace, no, no. Toda Europa se degüella durante todo el siglo XIX, tanto en guerras civiles como en guerras entre estados. Entonces es una época realmente muy, muy violenta. Pero, claro, no llega a la violencia global, a la violencia total, a la bomba nuclear, a los campos de exterminio de lo que va a ocurrir en el primer tercio del siglo XX. ¿No? El siglo XX casi se inaugura con la Primera Guerra Mundial y su primera mitad casi se clausura con la Segunda Guerra Mundial. Y son, claro, conflictos bélicos que no se habían conocido hasta ese momento. Esa es la interrogación, digamos, de la Escuela de Frankfurt. Que quiere replantearse los valores republicanos. Las bases se los cuestiona. Sí, se los cuestiona porque constata, y es una constatación que podemos compartir, que nos sirve, que, bueno, esas democracias liberales, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, o sea, en la Primera Guerra Mundial, todos los contendientes funcionan con alguna forma de democracia, y en algún caso muy avanzada. Todos los contendientes, incluye el Imperio Otomano, no porque te medía, sino porque desde 1875-77 ya hay un parlamento, con sus problemas, ¿no? Pero hay parlamento, hay una ciudadanía, ya no es súbditos del sultán, ya son ciudadanos otomanos, en fin. Con esto quiero decir que todos. Alemania es una democracia problemática, como todas, pero una democracia funcional, con partidos de izquierda en el Parlamento del Imperial, ¿no? Lo que luego será el Parlamento Federal, en el Reichstag, el famoso Reichstag. Inglaterra y Francia, pues el cuento, ¿no? O sea, es decir, quizás, bueno, no quizás, el único contendiente no propiamente democrático de las grandes potencias de la primera Guerra Mundial es Rusia. Y es ahí donde va a triunfar la revolución comunista. Que no es la única revolución marxista, por cierto, de este periodo de entreguerras. Una muy importante será Alemania, pero ahí fracasará. Razones que aquí me interesan. Entonces, digamos, ocurre la Primera Guerra Mundial y todos esos valores republicanos, por ejemplo, de participación política, se desmoronan. Se instala en Europa, y es importante señalar que es en Europa, la sospecha como consenso social. Se empieza a desconfiar, bueno, no se empieza, se desconfía, no se empieza, ya está. Se desconfía completamente de la autoridad moral, han visto con Beatriz, habían visto conmigo en otros cursos, la diferencia fundamental entre autoridad y poder. Se cuestiona hasta sus mismos cimientos la autoridad moral, y por tanto política, de las élites militares, de las élites económicas, de las élites intelectuales. Es el momento en que, por ejemplo, Max Weber escribe un alegato terrible contra la corrupción de la universidad, en su caso alemana, pero que nos serviría, probablemente también nos serviría para una universidad contemporánea, pero en fin, para las universidades de la época, ¿no? Se cuestiona, es la primera vez en que se cuestionan comportamientos, por ejemplo, morales que tienen que ver con la sexualidad. Es la época de la sospecha, es lo que se va a llamar, lo que se llama hasta hoy, la escuela de la sospecha. Y ojo, es que esto nos importa mucho para nuestros amigos populistas. Eso no ha desaparecido. Eso forma parte de nuestra manera hasta hoy de ver el mundo. Y ha tenido picos importantes. Por ejemplo, los años 60. Eso de vamos a poner en cuestión todo, bueno, responde a una tradición que es anterior, casi 50 años. Y que nutre, por ejemplo, la gran contribución de la teoría psicoanalítica, que es poner en duda nuestro propio yo, nuestra propia identidad. O sea, desde Freud nadie nunca estamos del todo seguros y seguras de ser quienes somos, de nuestra propia identidad. Bueno. ¿Se llama escuela de la sospecha? Sí, hay una escuela, una cosa que además es fundamental para el pensamiento de todo orden en el siglo XX, que es la escuela de la sospecha. Que no es una escuela, no es una, el sospechosismo, que no es una escuela, ¿cómo decirte?, homogénea, que no es una escuela con maestros. Es una es ni siquiera una doctrina es una palabra mal empleada. Es una forma de interrogar el mundo, es una forma de ver el mundo. Pues buenísimo. Si sospechas de todo, averiguas muchas cosas, ¿no? Está bien, me alegro que el psicoanálisis colectivo esté... Pero hasta de ti mismo. Claro. Sí, sí. Es lo que el psicoanálisis te hace... Demasiado claro, cuestionamiento. No. Bueno, pero es que justamente lo que hace, por ejemplo, replantearte es ¿soy yo quien pienso que soy? Y claro que no. Bueno, pero ¿por qué? Pero porque te plantea, por ejemplo, tus vivencias infantiles, que tú has olvidado. Pero lo que te hace, digamos, una expresión un poquito caricaturesca, un poco grosera, pero nos sirve, sobre todo, como nuestra Valeria, las creencias infantiles están soterradas, pero están ahí. Los traumas infantiles están soterrados, pero están ahí. Y más adelante, en el siglo XX, ya a partir de los años 60 y 70, enterrado. Ça ne vient pas à l'esprit. Ça va m'arriver. Más adelante, en el siglo XX, la misma teoría psicoanalítica y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt desarrollará la idea, que luego han confirmado los biólogos, de la epigenética, es decir, los traumas se heredan. Lo cargas. ¿No tienes otra pregunta? Sí, yo tengo. Bien, muy bien. Entonces, el siglo XX, cambalache problemático y febril, es un problema. Y no hay manera de salirse de ese problema. Habrá momentos de más tranquilidad social, es decir, de más consenso social. Si nos ponemos un poco cínicos, pero bueno, no nos pones de cínicos, coincidirá que estoy buscando una pluma. Ya tengo pluma. Okay. Coincidirán con los grandes momentos de expansión económica. Ay. ¿Qué es lo que coincide con los momentos? El consenso social. Todos nos llevamos mejor cuando todos tenemos algo que llevamos a la boca cada día. Bueno, entonces eran los 30 gloriosos en Francia, el auge de la economía del Benelux, la creación del Benelux, ¿no? Como primer embrión de una comunidad económica europea, es el primer tratado de libre comercio después de la guerra, la creación primero de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es el embrión de la muy futura Unión Europea, primero Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea, pero también los distintos milagros económicos rápidamente ya puestos en cuestión en América Latina. Y por eso se habla, quizás con un poquito de exceso. ¿Por qué con un poquito de exceso? Por el reparto efectivo de la riqueza. Pero eso es una cosa que en un momento hablaremos del milagro económico mexicano, ¿no? Que coincidiría, digamos, desde el final del sexenio de Lázaro Cárdenas hasta que llegue hasta López Portillo, más o menos, ¿no? Aunque si uno va a la macroeconomía de las presidencias de López Portillo y de la Madrid, el problema siempre llegaba al final del sexenio, ¿no? Aunque el sexenio funcionaba muy bien, pero al final del sexenio algo se torcía. Pero bueno, esa es otra historia. Hay más milagros, entre comillas, milagros económicos, algunos muy curiosos, como por ejemplo el de Chile, que termina con la presidencia de Allende, claro, porque la presidencia de Allende coincide con una exasperación de las tensiones sociales, de las tensiones, en este caso, económicas, y que casi inevitablemente llega al golpe de Estado de Pinochet. Pero hay más. O sea, en Latinoamérica hay más. Y, por supuesto, Argentina. Sí, lo que pasa es que eso es curioso, porque el gran momento económico argentino es anterior. Va desde finales del siglo XIX hasta la década de los 40, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y incluso los 50. Digamos, porque por la distribución económica del mundo, en ese momento Argentina, bueno, le iba a medir. Pero claro, el principal de todos, ¿cuál es? ¿El gran milagro económico capitalista del siglo XX? ¿Cuál es? China. No. Estados Aunque, Unidos. Muy buen punto, Estados efectivamente. Estados China Unidos. Es el próximo. No, China ya lo es. Pero China responde a modelos políticos que no nos caben aquí. Y que yo en realidad no tengo mucha competencia para hablar. Simplemente hay que saber que... Pero bueno, la influencia china hasta este momento pretende ser una influencia fundamentalmente económica. No nos está queriendo hacer chinos. Probablemente no vaya en la naturaleza del imperialismo económico chino tampoco. Pero bueno, en fin. Efectivamente, Estados Unidos. Estados Unidos va a tener serias crisis a lo largo del siglo XX, pero tiene unas tasas de crecimiento casi ininterrumpidas, salvo, no es una cosa pequeña, por la crisis del 29. Lo que pasa es que la crisis del 29 se solventará con políticas populistas, pero progresistas, que no negarán el sistema político americano, sino que lo que buscarán es potenciarlo, integrar cuanta más población a ese sistema político y, por tanto, al reparto de la riqueza, concepto netamente socialdemócrata, que se pueda. Cuanta más gente participe del régimen, cuanta más gente participe del sistema político, mejor para todos. Entonces, como ven, la solución pues es muy distinta a la que vamos a ver después. Bueno, hay una serie, pero digamos, hay una serie de presidentes que aquí no nos interesa mucho, porque, digamos, es la expansión misma del país, el resultado de la Primera Guerra Mundial. Ya para finales del 19 se está configurando como una de las grandes potencias, y en términos brutos, o sea, quizás la más grande potencia por producción industrial del mundo, pero todavía no es un actor político al 100%. Lo es, pero conscientemente se restringe sobre todo al ámbito del continente americano. Estados Unidos, empezando la Primera Guerra Mundial, o sea, digamos, el periodo que va de la, lo que se llama en la historia de Estados Unidos, la reconstrucción, que es un periodo bastante largo, más largo de lo que parece, o sea, que va desde 1865, digamos, ¿no?, hasta 1885-1890. Los estados del sur no recuperan, digamos, producción económica hasta finales del siglo XIX. O sea, que no fue fácil volver a remendar, ¿no?, esos estados del sur. Pero bueno, el conjunto del país crece aceleradamente con tasas realmente, bueno, desconocidas hasta bueno, hoy desconocidas. Tiene el bajón de la crisis del 29 por diversos fenómenos inflacionarios, pero al final de la Segunda Guerra Mundial vuelve otra vez, bueno, pues eso, ¿no?, los Wonder Years y el Baby Boom, ¿no? O sea, es como una cosa. En los 70, como nuestro amigo Estados Unidos es un gigante con pies de barro porque depende del petróleo, como se ha demostrado muchas veces, pues cuando le cortan el grifo del petróleo, pues se fatiga el asunto. Claro, con una serie de problemas. Pero igual, no hay populismos, digamos, no hay populismos autoritarios en Estados Unidos. Y eso es lo que llama la atención del caso Trump. Mucho. ¿De dónde sale? Intentaremos explicar de dónde sale, porque no es una pregunta baladí. ¿Es personalidad de un hombre de chip? Bueno, pues si quieres, dejamos la intriga hasta el final. ¿Cómo vamos con la grabación? Muy bien, Corina, sí. Te veo ahí. Sí, digo, prevista para todo. Sí, vamos a cortarlo.